entre los géneros vivos por excelencia en nuestra banda, para mí, que la milonga es el primero. Y sin embargo, no es exclusivamente nuestra. Lo mismo que el estilo, lo mismo que la cifra, la milonga la compartimos con la zona sur de la República Argentina, donde la guitarra es dueña y señora, lo mismo que en los pagos orientales. Además, esos géneros, al parecer, nacieron de las seguirillas. Así pues, hay autores argentinos que componen milongas estupendas, y entre ellas una que yo considero un ejemplo de perfección en el género, de la cual es autor Sergio Villar, un tucumano argentino entonces, y el título de esta milonga es Del que se ausenta.